Desde Radio RSK, saludos Cataluña, desde aquí, desde Paseo de Fabre Puig 274. En una nueva edición de Consciencia Activa, amigos oyentes, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por su amiga, quien les habla, Fina Cebrián, con comentarios, noticias, reflexiones, pensamientos, esencia para una mente activa, análisis al hilo de refrán, la música de tu vida, algo de poesía, consejos para la salud y la belleza y algo más, amigo oyente, que a ti se te ocurra y nos puedas añadir en nuestro correo. Recuerda, cosemanalrsk@gmx.com. El control musical, producción y realización está Pitu. David, entre cables, poniendo orden a la música, al sonido, a la palabra. Bien, amigos, hoy haremos toda una selección musical por el legado que nos dejó Tom Jones. Y una sorpresa para ustedes, hoy tenemos en nuestros estudios, ya está aquí acompañándonos, muy reclamado por todos ustedes, Joan Serra, el único, el inconfundible, no es el otro, porque él es inimitable e inimitado, único y singular. Es Joan Serra. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes y a todos los oyentes, los posibles oyentes que hay al otro lado de la línea electromagnética y a internetiana. Que sabemos que están ahí, que nos escuchan. Y como digo, amigos oyentes, a nuestro invitado de hoy, la música de Tom Jones parece que le recuerda tiempos pasados. Y hasta aquí nuestro editorial de hoy. Seguidamente, pues bueno, como decíamos, haremos un repaso musical por la obra de Tom Jones. Y la primera de las canciones nos la presenta Joan Serra hoy. Estén contentos, amigos oyentes. A ver, Joan, ¿qué canción nos presentas en primer lugar de Tom Jones? Me parece haberme dicho My Fair Lady o algo así, ¿no? Perdona, no me acuerdo. Ella es una dama. Ah, She's a Lady. She's a Lady. She's a Lady. Of Tom Jones. Tom Jones. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Please me. She's a lady. Ella sí, ella es una dama, tal y como dice Tom Jones, el tigre galés. Que no enseñe la dentadura, o si la enseña, que no muerda. aquí a nuestro invitado comentábamos en micrófono cerrado que sí, que era una hermosa canción que a él le gustaba y es de los pocos autores que recuerda en su juventud. Bueno, yo le decía que todavía sigue siendo joven, que le gusta y con ello, amigos oyentes, como comprenderán ustedes, ha demostrado un evidente buen gusto. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde primaveral ya, que más que llamar a la puerta ha hecho acto de presencia. Por encima de todos los poderes sociales hay dos que son los más importantes. El primero es virtual, la mentira. Y el segundo, el dinero, capaz de conseguir casi todo lo que se propone. Comprar lealtades, doblar voluntades y derrocar al gobierno más firme y consolidado de cualquier país democrático de la Tierra. Y bien, amigos, seguimos ahora. A ver, Joan Serra, la siguiente canción, ¿qué tema nos propone para todos ustedes? Sorpresa, ya que la ha elegido voluntariamente Tom Jones. Ahora, como digo, nos propone el segundo tema de esta tarde. Pues seguidamente, otra de Tom Jones, Delilah. Delilah. Ella es Delilah. Dalila, creo que es la traducción. Verán como si la recuerdan. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Delilah, Delilah. La estrella que miraba en el cielo, Tom Jones, en este tema seguro que era Delilah, la esposa de Sansón, que ya ascendida a las estrellas, relucía como mujer hermosa y perversa más que ninguna. Y Tom Jones puso la mirada cuando escribió la letra de esta canción. Bien, amigos, continuamos con los comentarios en esta tarde maravillosa, como digo, cuando veníamos al estudio, mansa, pacífica, apenas había gente que transitaba, porque están todos pendientes del Barça de esta tarde, el poder acaparador del fútbol. Pero ustedes, amigos oyentes, sí, sí nos son fieles. Y me consta que están detrás de nosotros, escuchándonos, que no oyéndonos. Por eso les queremos y traemos para usted la música, los comentarios y nuestra presencia aquí en los estudios de Radio RSK. Continuamos con los comentarios. La Confederación Empresarial están muy contentos porque dicen que nuestra economía va al alza. Funcionan las exportaciones. Bajarán la presión fiscal, según han prometido el gabinete de turno del señor Rajoy. El paro está bajando lentamente hasta el punto que está prevista una bajada al próximo año hasta alcanzar un 20%. Esto es lo que apuntan las previsiones. Sin embargo, los salarios y las familias no ven por ninguna parte esta bonomía. Las amas de casa han tenido que cambiar la costumbre de ir a comprar a los supermercados e ir a comprar, como digo, a los mercados municipales, que por otra parte la comida es más saludable. Y recurren, como digo, las amas de casa también, desesperadamente a las ofertas. A nosotros, desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece, seguimos pensando, que mientras que no lo digan las familias, este apunte que dicen los empresarios es del todo engañoso, o como ni mínimo que favorece solamente a unos pocos, a los suyos, a los de su cuerda. Bien, amigos, después de este comentario continuamos con la música de Tom Jones, que está en activo todavía, nos consta, y Joan Serra nos tiene preparado el siguiente tema. De nuevo Tom Jones con la canción titulada Isn't It Unusual. Vean qué perfecto inglés maneja aquí Joan Serra, aparte de comentarista político y autor de varios artículos, articulista, pensador, un gran intelectual. Vean que también maneja la lengua inglesa. Ah, y un virtuoso de las teclas también, de los ordenadores, de la informática y todos sus alrededores. Bien, adelante con el tema, nuestro técnico ya la tiene a punto. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love can never do what you want it to. I can't just wait any longer. Be mine. It's not unusual, you want to be mad with anyone. It's not unusual, you want to be sad with anyone. If I ever find that you've changed at any time, it's not unusual, you want to find that I'm in love with you. Oh, walk on, go, walk on, oh, oh. Man Showman, además de un excelente cantante, Tom Jones. Vean qué interpretación tan fabulosa, que nos recuerda ya a los años 60, cuando las jovencitas en los conciertos se desprendían de su ropa y se la lanzaban así para que el tigre galés tomara y oliera sus esencias. Vean cómo era admirado y a hoy en día también, porque nos consta que está en activo, aunque para un público más minoritario. Y bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios, seguimos, y también con la cesta de la compra. La cesta de la compra americana, en un porcentaje de un 40%, va a parar directamente al cubo de la basura, mientras una parte muy importante del mundo pasa hambre. Desde aquí, desde Consciencia Activa, Invitamos a comprar con inteligencia, a mirar nuestra despensa y a adquirir solamente aquello que necesitemos, a disponer la nevera, los alimentos dentro de ella de forma adecuada, teniendo en cuenta que el frío en intensidad comienza de arriba hacia abajo. Dejar algún espacio libre entre los alimentos para que circule el aire, pues alarga la conservación de los mismos, así como vigilar también las gomas que no estén gastadas y rotas y también limpias, porque eliminarán bacterias y costará menos energía la conservación de las neveras. En definitiva, hagamos gestas. Interesante será para nuestra economía y también para las de los demás. Y bien, amigos, después de este comentario, de nuevo ahora, a ver, John Serra, ¿nos traes otro tema de Tom Jones? Sí, uno que... A ver, ¿qué nos propones? Hizo su época realmente, ¿sí? Y que mucha gente entendía algo raro al final, porque como al cantarlo, así de forma corrida, al pronunciarlo y tal, la fonética unida lo hacía bastante identificable y a veces intraducible. El título era el famoso You Can Leave You Heron. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué traducido al castellano! Puedes quedarte con el sombrero puesto. ¡Oh, qué maravilla! Imaginen, amigos oyentes, que eso lo ha pronunciado Le Interrumpido y ya tenía a punto la traducción, es decir, que domina el inglés a la perfección. Bien, a ver cómo es este tema, yo no me acuerdo. A ver, amigos oyentes, si ustedes lo recuerdan, todos ustedes, quiero decir. Love is irrepetible, Tom Jones. Dice, puedes dejarte el sombrero. Según para qué. Aunque nunca segundas partes fueron buenas, comentábamos en micrófono cerrado con nuestro técnico, con John Serra, que este tema musical también lo cantaba Joe Cocker. Y bueno, que sin embargo, pues no sabíamos a cuál carta quedarnos. Dos hermosas y perfectas interpretaciones. También la utilizaron, recuerdo amigos siguientes, para un anuncio publicitario relacionado con los preservativos. De cualquier forma, sea como sea, es hermosa, hermosa esta interpretación. Seguimos con nuestros comentarios. El gran municipio barcelonés y su flamante alcalde no solamente proponen remodelar el anillo olímpico de las glorias, que está en perfecto estado de funcionamiento, sino además también cubrir el espacio de la Sagrera y otras obras colindantes con unos presupuestos de escalofrío. Yo me pregunto, ¿no será más prioritaria la sanidad con sus recortes, las listas de espera, las grandes necesidades de una sociedad deprimida por culpa de estos gobernantes? ¿A qué esperamos las gentes para salir a las calles? Acción y determinación. Lo demás, bla, bla, bla, bla, son cuentos y palabras que se las lleva el viento y que a nuestros gobernantes les resbalan nuestras palabras como el agua por las piedras. Y seguimos, amigos, seguimos con el gran legado de Tom Jones, aunque no es una herencia porque está actualmente, como digo, actuando. Pero estas son canciones de tiempo, mucho tiempo atrás. A ver ahora, la que nos propone Joan Serra, si es más reciente o pertenece a la dorada época de los 60. Bueno, yo diría que es de la dorada época porque se titula Kiss, o sea, besos, o bésame, bésame en genérico, ¿eh? Porque tenía que tener el sufijo M, mi, Kiss me sería bésame, kiss en general. O sea, que aconseja besarse en la gente, que está muy bien. Pues bien, amigos, bésense, bésense, que un beso, y es la distancia más corta entre dos personas que se aman, diría yo. Dos labios juntos. A veces solamente acérquenlos. Sobran las palabras y dejen que hable el corazón, la mente y los cuerpos. Un beso es algo tan hermoso que abre caminos, abre puertas a todo un trayecto maravilloso hasta un final más que feliz. Tanto si hay el sentimiento del amor como el del sexo, el deseo y la pasión, igualmente maravillosos. Bueno, un poquito menos que el amor, ¿qué les voy a decir? Pero según opciones. Bien, y seguimos ahora con la música en esta tarde maravillosa que nos propone Joan Serra. Adelante, Joan. ¿Qué es? ¿Ah? From dusk till dawn, you don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your think I better dance now. Thank you. Kiss Kiss. Supongo que se habrán besado, amigos oyentes, y si se están besando, pues continúen con los besos. Siempre son bienvenidos, bien recibidos, bien saboreados, en todo tiempo y lugar. Seguimos con nuestros comentarios en esta tarde y ahora haremos uno sobre la salud y en atención a Jan Serra, que se queja mucho, pues de determinados asuntos que después, amigos míos, cuando entremos directamente en tertulia, les irá desvelando. Mientras tanto, adelante con este comentario, verán. Cada día las gentes aparecen más enfermedades raras que no aciertan a comprender, ni la ciencia tampoco. Más y más picores que nunca, temblores, toses, afecciones raras en la piel, picores, sarpullidos, dermatitis, etcétera, etcétera. Surcan nuestros cielos aviones raros con emanaciones y gases que dejan estelas de no sabemos qué. Dicen que es para fumigar contra plagas e insectos. Y los ciudadanos debemos de seguir haciendo un acto de fe para creérnoslo. Aquí, desde Consciencia Activa, seguimos pensando que ahora las guerras prácticamente no son armamentísticas, sino más bien bacteriológicas, bactericidas. Y yo me pregunto, ¿dónde está la lógica para atajarlas? ¿Hay alguien dispuesto a combatirlas en esta dirección? Bien, amigos, pues este comentario de salud da paso, da continuación al siguiente tema que nos presenta, que nos trae Joan Serra, con su perfecto inglés. Adelante, Joan. Continuando con Tom Jones, tenemos aquí Green, Green Grass of Home, el verdísimo césped de mi casa. From the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, there. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old Tom Jones se nos despide con este verde, verde, que nos da olor a fresca verde, que ya está, como digo, tocando las puertas de esta primavera magnífica. Entre verde se nos va Tom Jones y nosotros seguimos con nuestros comentarios. Verán, la jueza Laya ha condenado a la exministra del anterior gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero Madalena Álvarez, a devolver a nuestro erario público la cantidad de 29 millones de euros con relación al tema de los seres falsos. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece estupendo que la justicia vaya caminando, aunque a pasos más lentos de lo que a los ciudadanos nos gustaría. Pero eso sí, que sea implacable con aquellos que, como los gobernantes, deberían de ser el mejor de los ejemplos de lo que es ética, estética y honradez. Y seguimos, amigos oyentes, después de este comentario, pues con la música que ha elegido nuestro invitado de hoy, Joan Serra, que ya está poniéndose las pilas. Verán, verán qué tertulia les espera a ustedes, amigos oyentes, tan sorprendente. Pero antes nos presenta el siguiente tema musical. Adelante, Joan. Siguiendo con los temas de Tom Jones, tenemos aquí a alguien que le gusta más de noche. Yo personalmente prefiero cualquier hora del día de la noche. ¿Sí? Pero bueno, él parece ser que en eso ahí se aplicó. Love me tonight. Ámame esta noche. Bien, amigos, ustedes amen. Amen cuando quieran, a la noche, a la madrugada o como John Serra dice, pero lo importante es que amen y amen mucho a todo cuanto les rodea. El amor en general es más generoso que el que se circunscribe a una sola persona. It's late and I really must leave you alone. But you're good to hold and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new and I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. You need me, say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight. Something is burning inside, something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. So long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are here. Here in my arms you belong. How can this feeling be wrong? Darling, be kind, for I'm out of my mind over you. Need me, say you'll never leave me. Love me tonight. Baby, now the pain is stronger. I can't wait a moment longer. Love me tonight. Something is burning inside. Something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. Love me tonight, el amor de noche. Como bien decía Joan Serra, el amor a cualquier hora del día es fascinante, sobre todo si el sexo y el amor van unidos, si se practica sexo con la persona que se ama. Se convierte en el mayor acto de comunicación entre dos seres. Espero que muchos de ustedes estén de acuerdo conmigo. Será un placer y una hermosa realidad. Seguimos con los comentarios en esta tarde maravillosa. En épocas anteriores de bonanza, organizaciones empresariales y sindicales gastaron mucho dinero en concepto de cursos de educación, de formación y también en eres falsos. Y estos asuntos los está estudiando también la juez Alaya y el juez Ruth. Señores, los dirigentes sindicales y los políticos, entre ellos, está lleno de manzanas podridas. Aquí desde Conciencia Activa lo pensamos así. Y esto no es más que la punta del iceberg. Esta falta de control en los presupuestos, en estas asociaciones y sindicatos, está produciendo en todas las autonomías de la vieja piel de toro. Y aunque la justicia lentamente camina, parece ser que ha comenzado a destapar, sí, los escándalos. Y vamos a tener que dar muchas explicaciones en Bruselas, porque Bruselas quiere saber. Fondos estatales, fondos empresariales y fondos europeos han sido, como digo, mal gastados. Y Europa, amigos oyentes, empieza a querer saber. Señores, estamos gobernados, dirigidos y representados por verdaderas mafias, sino en general por lo que se refiere a algunas particularidades de algunos dirigentes. Menos mal que no son generalmente todos, pues apañados estaríamos. Y seguimos, amigos oyentes, con los comentarios en esta tarde, ya, como digo, en primavera. Joan Serra nos trae otro tema musical. Adelante. Seguimos con todo el repertorio de Tom Jones. Y ahora, aquí se refiere a la ayuda que uno se puede facilitar a sí mismo, ¿no? Diciendo, help yourself. Bien, are you sheep? Help yourself. Help yourself. Bueno, pues con acento inglés. Con acento americano sería yourself. Es algo más fuerte. A ver qué nos parece este tema que ha elegido minuciosamente Iván Serra. Love it like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We always told repeatedly, very best in life is free. So if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arm. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile, head open up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right, baby. Love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile, hello. And then let's really start to live. Vean, amigos oyentes, qué aplausos, qué tema tan maravilloso, tan bailongo, que nos hace recordar tantas y tantas cosas de tiempos pretéritos. Bien, amigos, el otro día en un casal de ancianos se comentaba que una Cataluña empobrecida no le interesa para nada la independencia, ya que si Madrid no responde con la caja común, dejarían de cobrar las pensiones. ¿Y cómo iban a responder? La moneda nueva valdría muy poco. Y con nuestra salida del euro, como digo, viviríamos una Cataluña muy, muy empobrecida. Sin embargo, no nos parece justo, por otra parte, el saqueo de impuestos que desde aquí, desde Cataluña, se está pagando para el resto de España. Mejor dicho, para la mitad de España. Si doblamos el mapa de España por la mitad por Madrid, nos queda Andalucía y Extremadura. Y debemos de recordar, amigos oyentes, que estamos hablando de dos autonomías, sobre todo la andaluza, prácticamente subsidiada con el PER, el PAR y todo lo que ustedes quieran. Allí, como decíamos en comentarios anteriores, por cada escolar hay un solo ordenador. Y aquí, desde Cataluña, que es de donde bajan los impuestos en su mayor parte para Andalucía, desde donde se distribuyen, pues hay un ordenador por cada 5 escolares, por cada 5 alumnos, y no nos parece justo. A lo mejor, reuniendo y agrupando conceptos, podría ser viable, podría ser interesante y podría ser rentable económicamente hablando y una gran bonanza económica para los catalanes, la independencia de Cataluña con respecto al resto de España. Pero temo que si los pensionistas debemos de contar con ellos, con su voto, será bastante improbable que Cataluña sea una república independiente. Bien, sea como sea, amigos oyentes, contribuir al buen común, pues es una labor de todos si queremos que la sociedad funcione. Sea lo que sea, que el tiempo, que es un señor que dice la verdad, sea el protagonista, quien lo diga, y que sea, eso sí, por bien de todos. Bien, amigos, hemos terminado nuestros comentarios en esta tarde de hoy. Ahora, directamente, entramos ya en nuestra tertulia sorpresa con Joan Serra. Y aquí la música, el Moonlight Serenade, Serenata a la luz de la luna, que nuestro técnico, siempre activo, siempre a punto, siempre oportuno, siempre tan y tan profesional, nos arropa de esta manera tan sorprendente, tan mágica y tan maravillosa en esta tarde. Joan Serra, amigos oyentes, les tiene preparados para todos ustedes unos cuantos temas sorprendentes, ya lo verán. Con razón es aclamado por todos ustedes. Por lo tanto, le damos paso. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Fina. ¿Bien? Aquí a pie del micrófono, diría. Ya lo ve. Embocado aquí a 10 centímetros o 12. ¿Y muy en forma? Sí, Joan. En forma un poco inyectado de veneno por el ambiente en el que uno vive, más o menos, ¿no? A veces la familia y los entornos estropean la vida, ¿no? Bueno, pero tampoco es, lo que... es un motivo caudal para estar enfadado en la familia. O mejor, no hay que permitírselo. Bueno, ¿tenéis preparados? Tengo entendido unos cuantos temas para nuestros oyentes que te esperan como agua de mayo. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Cuál crees que es el más propicio para empezar? Una opinión que un día, hablando sobre los errores que el humano ser, como grupo animal sobre la capa de la Tierra, pues ha cometido a lo largo de la historia, ¿no? Concluimos los dos que el humano en conjunto, el humano-animal que vive en la Tierra, ¿sí?, comparado con la grandeza del universo, la enormidad, digamos, cósmica... ¿Sería un microcosmos? No es un microcosmos, sería, hablando ya de los quantum, bueno, incluso de los quanta, que sería en plural, latín antiguo, y los electrones y tal. Esto es macrocosmos. La Tierra sigue siendo macrocosmos, aunque... No, el individuo con respecto al universo. No, sigue siendo macrocosmos, se considera macrocosmos. Ajá. Porque no hace falta verlo con ningún microscopio, ni con un aparato, el tokamak este de acelerar los electrones y tal. No hay que verlo con eso. Bueno, pues concluimos que solamente hay algo más grande que la enormidad del cosmos que le supera a esa gran enormidad y concluimos que era la estupidez humana. ¡Oh! Sí. Grande, debe de ser. Es enorme, no tiene límites, aunque individualmente tenemos a gente, pues ha sido muy útil para el desarrollo social, para adquirir comodidad a través de los tiempos, cada vez más comodidades, pero que ahora valga la pena introducir esta cuña, cada vez es más caro tener comodidad, incluso para nosotros que la hemos inventado, los europeos, ¿no?, juntamente con los americanos del norte. Entonces, al llegar a esa conclusión, que es triste, ¿no?, muy triste, pero realmente uno analiza en conjunto, uno mira, por ejemplo, lo que nos han vendido aquí en España, ¿no? Nos han vendido una, yo llamo con todo el respeto, y creo que de manera muy acertada, nos han vendido una democracia que realmente es una decromacia, o sea, es la facultad que los poderes, digamos, de la nación tienen de ejercer para borrar toda personalidad del cerebro humano, toda capacidad independiente de pensar, toda capacidad crítica. Entonces, decromar, o sea, esto no es una democracia, es una decromacia. Una decromacia, ¿qué quiere decir eso? Pues la facultad de decromar, de quitarle el color a las cosas, a las opiniones, a la vida, a todo, y convertir en meros robots de producción de coste tan bajo como sea posible y con la capacidad de comprar tan alta como sea posible, cosa que son dos puntos totalmente opuestos, ¿no? ¿Sería válido también llamarle una democracia adulterada? Hombre, no, porque yo sigo partidario... Viciada. Bueno, no sé, eso no es una democracia. La democracia sería aquella en la que se respeta cada votante y cada ciudadano. Y aquí realmente no llegamos ni a ciudadanos, que somos realmente, desde el punto de vista de la constitución de las naciones, esto es una constitución monárquica y nunca hay ciudadanos, puesto que el rey, y bien lo dice la constitución, el rey es inimputable. O sea, que te da por culo a tu hija, te la destroza, hablo del ano, no de la parte genital creadora, no, del ano, y te tienes que aguantar porque es inapelable, no se le puede recusar por nada. O sea, ningún tribunal, excepto un tribunal internacional como sería el de la Haya o quizá a lo mejor en Estrasburgo, que está europeo, que parece, ajá, que hay gente que le echa cojones a la cosa. De algún, derechos humanos, algún jurista te podría denunciar directamente sin pensar que tiene que llamarle, ni siquiera doblarse, ni llamarle su majestad. Cosa que a mí me daría un ataque de risa que me desternillaría totalmente. Tú siempre has dicho, porque yo no obedezco ni al rey, decías. Yo no obedezco ni al rey ni a ningún bípedo desplumado. Es un axioma real. Un hombre es obediente, obediente a priori, es decir, que es obediente como militar, como funcionario de todo un mecanismo estatal, como guardia urbano, si es obediente a ultranza, o sea, obediente a ultranza, es decir, que ese hombre está dispuesto, por el salario más o menos alimentario que le pagan, está dispuesto a obedecer cualquier orden. Y eso quiere decir, un hombre, si es obediente, absolutamente obediente, deja de ser hombre. Se convierte en un apéndice, que es la continuidad de la orden expresada a través de una cadena de mando o directamente por el superior. Y esa orden puede llegar incluso a mandarle matar a su padre, a su madre, a su hijo, o lo que sea. Es decir, pierde su personalidad. Pierde y su ente como ser humano y como hombre, ¿entiendes? La pierde. Entonces, ajá, uno es ser obediente absolutamente, pues no se puede ser obediente de ninguna manera. ¿Qué es para ti un rey, John? Bueno, el rey, según comentamos algún día, y me parece que fuera de micro, comentamos que un rey es una figura creada a través de la historia. En principio, el nacimiento del rey se daba en los visigodos y godos y tal, que eran muy bestias, de ahí en parte vengo yo, supongo. Bárbaros. Sí, bueno, bárbaros del norte, los bárbaros, pero bueno, uh-huh, bárbaros, quería decir extranjeros, no quería decir que fueran. Ahora se usa bárbaro como adjetivo de alguien que se porta pues de manera destructiva en la sociedad, que te rompe los muebles de la calle, el mobiliario urbano, las basuras, que quema contenido. Bueno, esto ya es más bien violencia que barbarie. Pero bueno, pero eso, ¿no? Es que bárbaro venía de que era extranjero, no el origen, de, uh-huh, digamos, etiológico no es ese, no es que fuera un rompego. Bueno, que eran, sí, pueblos arraciones venidos del norte de Alemania. Que los bárbaros, uh-huh, y también quizá del sur de Dinamarca, también ya en la frontera, sí, con Alemania, uh-huh, los bárbaros llegaron a estar también armados, tanto de fuerza física, de voluntad y tal, y estoy haciendo la historia de cómo nacieron los primeros reyes, ya de tipo casi constitutivos, pues llegaron a... No solamente eso, de ahí viene que tenemos papas, que eso fue el Vaticano, tal y como lo conocemos, es la herencia directa de la Roma. En el cisma de Occidente se dividió y a partir de ahí empezaron a dominar los papas y ocuparon el puesto de los romanos, o sea, de la civilización romana. Lo ocuparon los papas. Y tenemos papas que son rubios, que son con ojos azules, ¿entiendes? Incluso romanos gladiadores, ya un poquito más atrás, pero aún había soldados romanos muchísimos porque se mezclaron reyes godos que llegaron a ser gobernantes romanos. Con la raza aria también, sí, ¿no? Sí, son lo mismo. Se, ajá, apoderaron, de llegaron a vencer a los romanos y llegaron a un pacto y se compartieron, llegaron a participar directamente y llegaron a ser algún César incluso, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Llegaron, ajá, o sea, que llegaron a ser tan potentes y tan fuertes que vencieron al gran imperio romano. O sea, ¿un rey tú consideras que en una sociedad no debe de gobernar a una sociedad? Bueno, estoy haciendo historia. Entonces, en aquella época, el rey se llegó a la conclusión de llamarle rey, o llamaban Kaiser, o llamaban, porque incluso el Kaiser es una palabra bastante antigua, quiere decir jefe. Equivalente al mando. Sí, sí, quiere decir el gran jefe, el gran, uh-huh, jefe supremo. Pues lo elegían de manera totalmente directa e individual, y por sentimiento también, porque era el más, normalmente el más fuerte, el más... El que mejor, ostentaba el poder social en ese momento. Y el que más cabezas cortaba. era muy capaz de cortar cabezas, iba adelante en la guerra, o sea que nada que ver con los reyes edulcorados de hoy día, que viven en unos palacios que son inasequibles, por cualquier alimentador de este rey. Alimentador, digo, cualquier ciudadano que lo alimenta. Que nos cuesta lo a que nos fuerza, cuesta. A la fuerza nos ahorcan. Lo que nos cuesta. Entonces, los reyes nacieron así, como un prócer de la sociedad, una persona destacada, generosa, normalmente no tenía nada suyo, lo que tenía era, lo que conquistaba era para el pueblo y sobre todo, claro, para sus compañeros en la lucha, porque no hay que olvidar que la historia es absolutamente, por mucho que se la ordene de forma, digamos, cronológica, es absolutamente como el cosmos, es cataclísmica. La historia humana, incluso el animal, todo en esta tierra no es otra cosa que la proyección del propio cosmos, que está hecho a base de grandísimas hostias, de grandísimas explosiones, compulsiones, convulsiones. Con gases también, ¿no? Bueno, gases, tenía mucho gas en la atmósfera también, bueno, en la atmósfera... Choques de gases, partículas, bueno, y sí, toda clase todo, sí. De elementos, bueno, ¿no? Se habla mucho de eso, sí, de gases que están... aquí se ven, debido a la distancia, con la perspectiva de la vista, la percepción es de gases que están conjuntos y que están muy unidos, pero bueno, puede estar cada molécula de gas, como poner xenón o argón, que no son visibles tampoco, pero a lo mejor modificados por alguna radiación solar de tantísimos millones de soles que hay en la Tierra, que hay en el universo, a lo mejor están modificados y se hacen visibles con la distancia, porque lo que se ve a distancia, en realidad no se puede hablar de una percepción directa, estás viendo el tiempo. Está diciendo el tiempo que camina, el tiempo de la historia, de la imagen, del origen de la imagen, que puede estar extinta. Esa imagen puede haber existido hace miles de millones de años. Y estamos viendo una proyección lumínica, que es el tiempo que recorre la luz, y no vemos la luz, se ve. Además, se dice en física, una de las cosas primeras que te enseñan, en la física del movimiento de la energía pura, y que casi siempre se manifiesta en una luz visible, dice, la luz no es la luz, sino el camino que recorre la luz. Por lo tanto, todo lo que vemos es la historia de la luz. Es engañoso. Bueno, relativamente, sobre todo cuando está muy distante, ¿no? Y más ahí en el universo. Pero mira, Joan, una cosa que te quería decir, que no se me escape, no se me pierda. Has hecho un recorrido histórico fantástico del nacimiento de los reyes como tal. Diríamos que la monarquía nació en la cuna, cuando tú la has escrito, y hoy está muriendo. ¿Están prácticamente en un ataúd? Bueno, ¿las naciones y los pueblos están hartos de las monarquías? Bueno, de lo que nos cuesta mantener. Es una gran gamberrada que una buena parte estemos hartos de semejante institución, que es una institución de vagos y maleantes, porque lo son. Tienen licencia para matar, pero no te puedes imaginar. Hasta ahí llegan, Joan. ¿Hasta qué punto? Licencia absoluta para matar, porque una persona inimputable. O sea, lo malo que tiene el hombre, la debilidad suprema del hombre, aparte de ser, digamos, el error en cuanto uno lo compara con lo que sería lo deseable de la raza humana o de la especie humana, de volverse de bípedo desplumado, de volverse a bípedo implume, que sería ya nacer con la conciencia limpia, sería un bípedo implume, de ahí la gran diferencia. Sí. Pues entonces tiene esto, que la gran debilidad hace al hombre arroparse de legalidad para cometer actos criminales. Que a veces, sobre todo de un tiempo para acá, lo hemos vivido aquí en esta península ibérica. O sea, licencia para matar, sí, ¿no? Sí, que se arropan con un independentismo brutal, en el caso de los etarrascas o como se llamen, quiero hablar un vasco, pero no lo sé. Se envuelven de algo para cometer crímenes, y normalmente los políticos que están detrás casi nunca usan, disparan los gatillos, lo disparan gente que a veces son digamos, escogidos expresamente por su historial de criminales o de bandidos en la sociedad, y los escogen. Sí, sí. No digo que ETA sea mala ni que sea buena. Desde luego, a mí, si me hubieran matado a alguien, probablemente yo ya no estaría vivo, porque no hubiera consentido. Yo no creo que una persona que mata a otra tenga que, después de cumplir, mata, y han matado a personas, a hijos e hijas de los ciudadanos de este país, que tengan que salir de la cárcel y encima cobrar una pensión, que parece que cobran una pensión. Sí, sí que la cobran, pero y también, es el único país que te matan y encima les pagamos por habernos matado, ¿no? Bueno, pero no vamos a ir por ahí, que nos despistamos. Entonces, el rey, volviendo a lo de los godos, los visigodos y demás, esa gente que era muy valiente, los famosos godos y los celtas, bueno, los celtas eran una especie de... Guerreros. Los celtas vinieron de Europa y se metieron por ahí por Irlanda, y en Gales. Y tal, bueno, y en Escocia. Pero la... Son originarios del norte de Asia, me parece. También había en Asia, pero no vamos a alejarnos tanto. Los reyes de aquí, que viene pues más o menos del siglo 4 o 5, que tenemos un poco de documentación, más bien en piedras, de los reyes, los primeros reyes, ¿no? Uh-huh. Y eran eso, la elección de una persona casi ideal por su generosidad, su valentía y su capacidad de matar, porque hay que, no hay que olvidarse que la historia está sembrada y edificada sobre un montón de cadáveres siempre. Desde luego, pero es que entonces ellos luchaban por el pueblo y mantenían al pueblo. Hoy son unos mantenidos por el pueblo. Sí, hay mucha diferencia. Es una inversión total, como hay muchas inversiones, incluso sentimentales, ¿no? Que las energías están cambiadas, ya no se piensa que del orificio parturiendo a la mujer solamente nace vida y del otro nada más nace caca. A mí se entiende, hay que recordarlo, aunque uno le guste usarlo, pero hay que recordarlo. Entonces, bueno, es una apuntación escatológica, pero que se ajusta mucho a realidad. A la realidad, claro, yo me refiero a la realidad, que es ciencia. No voy a criticarlo por ninguna parte, porque la moral es una cosa que existe para defender cada uno sus íntimas apetencias. Muchas veces se le pone el título de moral, como los curas, ¿no? Que se quedaron solteros para poderse follar tranquilamente e impunemente a las mujeres de otros. ¿Entiendes? Cuando estaban... Hoy no te metes tanto con ellos. Cuando estaban doblando el lomo... ¿Habrá de todo? En el campo... No, yo a mí los curas me han tratado muy bien. Habrá de todo. Quiero decir, es hijo de un cura. No se puede generalizar. Es hijo de un cura. Y mi padre, pues bien que le gustaba a mi madre, ¿eh? Y bueno, era mi función. Bueno, pues volviendo a lo de... la inversión que ha habido de la conducta. Entonces, una vez me preguntaste es que cómo se hace un rey. ¿Cómo se fabrica un rey? ¿Cómo se fabrica un rey? Claro, en la edad moderna, en los reyes... cuando no están consolidados ni tienen reinado o reino, el reinado sería el periodo, es muy fácil fabricar un rey. Un niño nace en una familia más o menos constituida, se le pone una ayuda de cámara, normalmente suelen ser hombres, para de una forma, pues le da como una instrucción más o menos militar, una seriedad y tal, pero por otra parte le miman y le tienen algodones absolutamente mentales y físicos. Esto por lo que respecta al cuerpo. Sí, luego la educación es otra historia. La educación pasa por diferentes estamentos, por ir conociendo la sociedad, que es lo que se hace en un país realmente democrático como Francia, que un alumno conoce todos los estamentos de la sociedad francesa y se siente, cuando es adulto, se siente que el terreno que pisa es de él, tanto como del primer ministro, que allí tiene un primer ministro y presidente del gobierno, que es la república, que suele ser así, ¿no? Que no digo que sea barata ni cara, pero es la constitución de un país democrático demostrado, en el que puedes elegir la persona que te va a sacar el dinero del bolsillo y sabes dónde vive y sabes su historial, cosa que aquí es difícil. No sabemos nada de Está muy oculto. Están inalcanzables. Igual que las telefónicas, que tienen oculto su staff de personalía. O sea, nunca lo citan. Verás en internet, no encontrarás a la empresa que te cobra a ti la telefonía, a ti, al Pitu, a mí. Intermediarios. No verás nunca el nombre, lo vas a internet y te pasa al nombre de la empresa parapetos. Son empresas, digamos, para choques. Pero la verdadera cúpula no se llega. Nunca llega. Está hecho para poder estafar legalmente, que es uno de los países que más se roba legalmente. Y no romper la cara a los responsables. España. O sea, para que te estafen y que no puedas romper tú la cara a los responsables. Bueno, pues volviendo a eso. Entonces, al chaval, candidato a rey, se le pone la ayuda de cámara, después el criado, que sería un rango más bajo, le lava, le asea, lo viste, lo hace de todo, y supongo que le debe sacar la tita para mear y todo, también, en algunos casos seguramente. Y le enseña maneras. Y le enseña maneras de comportarse, le enseña pues eso, la falsedad necesaria, la hipocresía necesaria, que se llama educación, para estar en público y disimular, generarle un hábito de comportamiento tan alejado del animal como sea posible. O sea, no podrá nunca ni eructar, ni pederse en público, ni ventosidades secretas, ¿entiendes? Todo para disimularlo. Y al mismo tiempo para generar una lejanía y una distancia que le dota de un atributo casi divino. Una lejanía que genera en su manera de comportarse, ¿sabes? Sin embargo, este protocolo sí me antoja asfixiante con relación al ser humano, ¿no? Bueno, es una factura que se paga, pero reconocerás conmigo, Juan Carlín, que es asfixiante. Juan Carlín tenía la moto, no me acuerdo cuál era la que tenía, no me acuerdo si era una Yamaha 600 o 900, y se iba por ahí a escaparse de ese corsé tan fuerte que se representa, porque claro, no son gente libre. No son gente que se pueda mover libremente. Bueno, pues para hacer un rey pues hace falta eso. Ese entorno, que podríamos llamarlo de forma cómica, ese entorno de pelotas consumados que han de tener también un nacimiento muy específico desde el punto de vista genético. Para mí que existe la genética del pelota sumo, del sumo pelota. Como ¿tú quieres decir que son más pelotas que no leales o fieles? Sí, sí. Más sí, bien pelotas sí. Que son, la lealtad, son, toda la son fidelidad. Perros, ¿no? Son perros con una lengua de aquí a Lima de larga, lamiendo el culo, y digamos, lamiendo el culo simbólicamente de todo lo que le rodea el ambiente, ¿entiendes? O sea, menos leales y más pelotas. Sí, son unos pelotas profesionales y cobran para serlo así. Ya, ya. Bueno, aparte que también tienen sus perros con los que van a cazar y tal, y que también les deben lamer la mano como mínimo. Pero esos son otras, son más, entonces, más nobles y más leales. Pues, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta, pues eso, que sigan creciendo, que todo el mundo se les arrodille o se doblan ante él, que le llamen Alteza cuando es príncipe, porque claro, no nace un rey, no se nace, se nace heredero en principio. Como no hayan nacido a título póstumo, ya salgan rey, ya ha sido caso. Lo que pasa es que tienen un regente entonces, muy a menudo un cura, un gran obispo o un prelado de alto rango eclesiástico, que es el que regenta la corona, mientras que el niño no era maduro, que entonces llegaban a los 14 años, que yo recuerde, hace ya 200 años así. Amigos oyentes, un inciso, vean ustedes cómo está poniendo a la Iglesia, a su jerarquía y a los entornos de la monarquía. Yo creo que la monarquía sí, ya está, va siendo ya caduca, pero de la forma que lo explica Joan Serra, todos estos entresijos, les aseguro que no los conocíamos, ¿eh? Se me antoja repelente, sí, si verdaderamente es como él, como la punta. Fina, querida, fina, es que también tiene una parte cómica, porque si me oye alguien con un sentido crítico, se estará descojonando de risa. Sí, seguro. Porque hay que joderse. A mí me entraba un ataque de risa cuando iba a una gran catedral, como la de Ávila de Misa de pequeño, y me entraban unos ataques de risa, y yo a la de mayor ya sé por qué, bueno, hace muchos años que sé por qué, por ver al cura de turno con la gasulla bordada en oro, que le pesaba 20 kilos, 25, que por eso no andaba nunca deprisa, por el pasillo central del ábside, e iban despacito porque le pesaba mucho la gasulla, la de domingo, la de misa de 12, y me entraban unos ataques de risa con 5 años. Con 5 años de edad ya te reías. Yo fui crítico, fue crítico. Ya te reías de los, entre 11, de los señores curas. Entre 11 y 12 años, y ya digo, nunca me hizo nada, ningún cura, nunca me acarició la espalda más abajo de media columna, imagínate, empezando por el cuello, claro, si empezamos por el culo, malo. Entonces, yo vi que aquello no era así. Entonces, continuando con eso, para hacer un rey, pues bueno, un rey se puede hacer pues con un lagarto enorme, gigantesco, le inyectas sangre humana por una parte, le modificas un poco el código genético de la función electrobioquímica de su médula espinal y le inyectas un poco de cerebro humano y lo educas. Empiezan a hacer la pelota todas las lagartijas y tal, y al final sale un lagarto. ¿Y ya tenemos un rey? Ya tenemos un rey. Ya tenemos un rey. Exactamente. No tiene más mérito que digamos, del sistema genético humano de fabricar niños, salga un rey o salga una lagartija. Vean, amigos, que un lagarto puede llegar a ser rey, según apunta Joan Serra, por este proceso que ha dicho de introducción en el cerebro de un trozo de cerebro humano. Así de sencillo. Y educado luego en maneras. Y algunos de estos perfiles tiene el rey actual que nos está educando en estos momentos. ¿Qué nos está educando? ¿Qué nos está gobernando? Bueno, Fina, mira, es que esto aplica para ya para les que, decía, amigos oyentes, que la tortura de hoy prometía. Que esto aplica a la o sea, a la importancia que tiene un rey hoy día. O sea, un rey un día, pero cualquier, yo diría que incluso en Inglaterra, a pesar de que la reina de Inglaterra, que bueno, es reina por aquello de las cosas de herencia, que es algo muy, muy artificial, es cosa de leyes de herencia, ¿no? Que se casó con el duque de Edimburgo, que no venía de sangre real directa, y por eso pues ese es el duque de Edimburgo y no puede ser rey de Inglaterra, y lo es su mujer, ¿no? Pero bueno, decir que esa sí ha demostrado que algo manda, pero tampoco mucho. Entonces han quedado de pura decoración de lujo, que cuesta miles de todo el conjunto cuesta miles de millones a la sociedad de la que viven. O sea, se han convertido, sí, puede ser un representante de la nación. Porque, bueno, no hay que dudar que Juan Carlitos era un bastante buen representante, su bonomía aparente, siempre es aparente, pero no sabía, o sea, esa campesanía de la que hace gala, siempre ha hecho gala ahora, menos ahora cuando se caga en Dios, cuando se mueve, que se caga en Dios que no veas, porque le duelen las caderas, las tienes a mierdas, ¿no? Y algo más. Bueno, pues, pero, quiero decir, es un representante carísimo, pero es un representante que de alguna forma condensa toda la imagen de un país en una sola persona, o sea, y está bien. Está bien porque es fácil, ¿eh? Fácil presentar un país a través de un hombre. Pero bueno, este hombre concretamente no ha sido muy capaz, porque sí que daba la nota, porque se ha criado siempre eso en un ambiente de realeza o principesco, y bueno, pues da más o menos la imagen. Pero vamos, que la necesidad de llegar, o sea, a hacer una constitución en la que por un artículo se te condena bueno, al extrañamiento social absoluto y se te recluye al último rincón de basura de la sociedad, y esa misma persona con otro artículo se te la encumbra hasta arriba del todo, una constitución que está nacida de la cobardía más absoluta, y haber dado ese carácter de inimputabilidad para tapar la boca de la cobardía general del pueblo español, para tapar la boca de esa, y claro, y ungirle de una potencia sobrenatural y casi divina, ¿entiendes? Además juró la Constitución, hay que no olvidarla, que la juró en nombre de Dios también, de alguna forma, o la Constitución o su cargo. Que Dios me ayude, dijo, ¿eh? O sea que sigue el dominio de la curia romana, herederos directos del imperio romano, ¿eh? Hay que recordarlo, y no hay que olvidarlo jamás, seguimos en la economía romana, la de la ostentación, la que prima y premia socialmente el tener, hoy día son las marcas, llevan muchas marcas bien caras. Y en definitiva una sociedad viciada. Claro. Bastante viciada y cobarde a la hora de protestar. Tremenda. Como vean ustedes, amigos oyentes, como están viendo, no es que tenga muchas simpatías Joan Serra por la monarquía, pero yo le quiero hacer una pregunta, ya que él domina mucho, muchísimo los temas políticos de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo, por el centro y desde el viento, diría yo. ¿No es que también al estilo de Francia, la República, les pueden preguntar los franceses, el presidente de la República Francesa y su séquito costó muchos, muchos dineros a los franceses? Quiero decir que tanto la República como la monarquía, en definitiva, es el pueblo que paga a todo poder establecido. A veces cuando hablan de estos sistemas anarquistas, pues a mí me parece que son más regulares, más cautos en el gasto, más justos, más equitativos y menos corruptos, diría yo. ¿Yo? Y cuestan menos al pueblo. Un sistema anárquico, pero consensuado. No sé si me explico. Hombre, la anarquía es la expresión... Consensuado, ¿eh? La anarquía... Elegido consensuado. En su esencia filosófica, la anarquía es el estado más noble y más puro... Con mayor pureza. Del comportamiento humano. Quiere decir, la anarquía quiere decir que no se tiene poder establecido en vertical. En la anarquía el poder es llano, absolutamente llano. Es la equitatividad, el respeto mutuo, pero a nivel siempre de la planeza de la vida diaria entre las personas. Se desenvuelve al ritmo de la naturaleza humana. Yo diría que anarquía... Yo al que compás conozco, y el ritmo de la conozco, naturaleza. Sí, también algo así, pero lo que conozco de Suiza, que Suiza, a pesar de ser la hucha gigantesca de los más grandes criminales del mundo... Pero millonarios, ellos, corruptos y empresarios... Bueno, pero en Suiza hay un régimen social que es muy, muy justo y muy equitativo, comparándolo aquí con los países mediterráneos, a los que desprecian olímpicamente. Yo he tenido alguna relación con algún suizo y algún banquero, pero de alto nivel, que era, bueno, de hecho vinieron a verme a mí, con un Jaguar, me acuerdo, que era el pequeño, solo tenía más para venir a España para que no se lo quemaran. Uh-huh. Tenía el de 12 cilindros y vino con el de 6, uh-huh, que de fuera no se distingue en nada. Porque me enseñó el motor, al saber que yo era del mundo de la aviación y tal, me enseñó el motor. Y el hombre. Porque tú has pilotado aviones, ¿verdad, Joan? Bueno, sí, pero como pruebas, en piloto de pruebas. ¿De pruebas? Un piloto de pruebas, yo he pilotado porque me han dejado pilotar, pero yo no he querido nunca ser piloto. Y de ahí viene tu amistad. Porque yo era técnico, y era un técnico de mantenimiento y de diseño de planes de mantenimiento. ¿Y de ahí viene tu amistad con estos dirigentes suizos? No, viene por un amigo común, es curioso. Por un amigo común. Vino el matrimonio a verme. Sí. Vino de vacaciones y vino a verme a un pisito. ¿Y te gustó el sistema político suizo? Por lo bueno, que pero yo he estado en Suiza varias veces y he conocido, no a llevar dinero, a verlo, porque me encanta, y el orden suizo me ha gustado muchísimo. Y es una de aquellas personas que odio que un vecino me haga sentir que vive arriba o abajo, porque a mí no me oyen nunca. Desgraciadamente, o por suerte, en este caso para mí, por suerte, y para la mujer que me ha acompañado, nos han oído hacer el amor salvajemente muchas veces, que me lo han dicho alguna vecina. Y a ver, cuando algunas veces se han puesto hasta en cola. No es presumir, me ha pasado realmente. A ver cuándo me toca a mí, me decía la vecina casada. ¿Pero sería transferible un sistema político y un orden suizo social aquí, a España? En Burgos. ¿Sería factible? En Burgos y cuatro pueblos más. Porque ahí, como tienen tantos huevos, no se dejan pisar por nadie, que es lo que pasa a los suizos. El suizo tiene además una cosa, o sea... un juez suizo, en el caso que dirimiera cualquier controversia entre vecinos, se guardaría mucho de avasallar a alguien y pasar a alguien, como ha pasado un amigo nuestro, que tú lo conoces muy bien, Fina, que le machacaron todo el porvenir. O sea, le jodieron la carrera de golpe, una simple sentencia por un cachoburro de juez, que hay que decirlo, ignorante como una patata pelada, a punto de freír, que de esos hay muchos, que ya me lo dijo un amigo mío, que además es jurista y ya está jubilado, ahora está jubilado, y un criminalista excelente, que no voy a decir quién es, porque es muy conocido, ha defendido casos muy grandes, me dijo, dice, Serra, y han dos clases de judges, y es, se refería a jueces a partir de que ya han tomado el cargo, se han asentado en el poder, bueno, en su asiento, de, en su carrera, y que ya tienen unos años de ejercicio. Y se refería a eso, que había dos clases de jueces, se refería a hombres, porque entonces, esto hace años que me lo dijo, entonces las juezas pululaban muy poco por los pasillos de la justicia, había muy pocas mujeres, ¿no? Y dijo, mira, hay dos clases de jueces, los hay malos, hijos de la grandísima puta. Y se ve que a mí me tocó ese último, en este caso a este amigo nuestro, es un amigo nuestro, dicho a mí porque lo he vivido como si fuera mío. Es más, le tengo preparada una carta que va a tener que tomar cocaína durante siglos para poder calmar las ganas de pescarme, porque no me pescará nunca. La carta la tengo preparada, lógicamente, de manera totalmente identificable, porque el papel no transmite las huellas. Pero quiero decir que hay que dar lecciones hasta el más flamenco de la sociedad. Es una sociedad, vivimos a pesar de la decromacia, esta que tenemos, que es una decromacia, pero descarada. Decolorada. En una sociedad. ¿Descolorida? De cobardes, de tan grande, tan grande. Lo primero que se preocupa es si cae un rayo, ahí al coche. Fíjate, un gilipollas de bípedo desplumado se ocupa de mirar por el balcón a ver si el coche le ha caído el rayo. Lo primero que se preocupa. Pero un momento, no generalices, porque aquí desde Conscienciativa, este grupo de aquí, desde Radio RSK, hemos oído a muchos grupos de chavales que son muy activos, son activistas y han conseguido precisamente grupos próximos aquí. No generalizamos. No hay que generalizar. Que el recibo de la luz no suba a lo que estaba previsto y que el precio de los transportes urbanos pues tampoco suba o no suba lo que estaba previsto que subiera. Una subida de escándalo, ¿no? Y esto lo han conseguido grupos de chavales jóvenes, que muchos están en la cárcel, y hay que apoyarles y ayudarles y quererles por protestar. ¿Sabes por qué están en la cárcel? Y han recibido, pero han sido unos tratos vejatorios por las fuerzas del orden, por los mozos de escuadra. Esto es vergonzoso, a estos chavales. Es denigrante. A mí me da vergüenza que un céntimo de mis impuestos sirva para pagar a estos sinvergüenzas. Para pagar las porras que matan a nuestros chavales. Más que sinvergüenzas que tienen a estos chavales. Pero eso pasa porque vergüenza se les tendría que dar. Y lo digo a los oyentes también, eso pasa porque se va al lugar inadecuado. Hay problemas con un banco, no hay que ir a la calle, coño, hay que ir a la presidencia, se presenta uno al consejo de la dirección general del banco, se va en comisión, se va primero a la policía, para decir, vamos a hacer esto, quiero que nos acompañéis para, si acaso, levantar acta y que no nos filmen, que no filmen a un par de hijos de puta, haciendo, rompiendo mobiliario, que nosotros no vamos a romper nada, si acaso les romperíamos la cara, pero de momento no se la vamos a romper. Sí, pero te equivocas porque todos ellos tienen un gran cordón policial. No, están muy protegidos. Hay que ir a la policía, ir a la casa de los dirigentes, de lo que sea, del estafador de turno oficial que sea. Sí. Acciones directas. Ir a casa del gobierno, a donde viva el rajoyano culo marrano, donde viva el aznarín culo de Pekín, y toda esa gente. Hay que ir a su casa con la policía delante. Porque uno va a hablar con la policía, le mira la cara, yo lo he hecho alguna vez, y les miro la cara y dice, es que con gente así da gusto hablar, porque además es que ves que comprendes nuestra tarea. Claro, nuestra tarea es muy jodida, pero cuando alguien nos abre la cara, la policía suele responder, no es tan mala como creen. Pero claro, uno va a hacer lo que un grupo político interesado en crear la mierda, la pagaya, que dicen los ingleses, ahí los franceses, perdón, o sea, el alboroto social, lo consiguen, y encima, pues encima ganan puntos. O sea, no sé, hay partidos, por ejemplo, cuando gana el PP, los socialistas mueven manifestaciones públicas, unas manifestaciones a veces pues bastante sonoras, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar al pueblo más o menos indeciso de que están haciéndolo muy mal este gobierno, cosa que yo digo que es muy difícil hacerlo bien. Ningún gobierno en la coyuntura actual mundial, ningún gobierno, ni aquí, ni en Francia, ni en ningún sitio de Europa, excepto Canadá y Australia, y Sudáfrica, bueno, Sudáfrica, vamos a apartar el problema de la apartheid, que aunque no hay oficialmente, sigue habiéndolo, pero ¿por qué? Porque son países que tienen, y Rusia, que no es que el mundo vive bien en Rusia, no, la mayor parte no, pero Rusia tiene una economía basada en la riqueza del subsuelo, que es gigantesca. A Canadá, parece, no es tan grande como, como Rusia, es la mitad de Rusia. Bueno, de aquí tiene miedo América porque los recursos de Europa y de Rusia, la vieja Europa, ¿no?, que está muy explotada, pero Rusia en concreto tiene grandes recursos naturales por explotar. En cambio, América están, sus reservas van cada vez a la baja y se van disminuyendo pues de día en día, y por esto América tiene un cierto miedo a la expansión rusa, diríamos, ¿no? Al choque frontal de dos potencias. Claro, yo no soy partidario, volviendo a eso de las manifestaciones públicas, está bien que se hagan de alguna forma, ¿no?, pero no rompiendo nada, no da los motivos, nada. Perdona, estos chavales a los que me refiero yo no rompieron nada y están vergonzosamente metidos en la cárcel solamente por decirles cuatro verdades y por una represión policial indecente, por un poder vejatorio que tienen y que sacuden esto para unos pobres chavales. Qué vergüenza se les tendría que dar. Ejercer la violencia y la fuerza que han ejercido, y que nosotros los ciudadanos también vergonzosamente no les hemos dado las gracias, porque si se ha conseguido la bajada en el precio de los transportes públicos y en el recibo de la luz, ha sido una buena parte por ellos, por lo que han luchado ellos y que les han roto la cara mientras nosotros estábamos bien cómodamente en nuestras casas. Han temido que algún día eso llegara a sus casas y les volteara en el coche con ellos dentro. Yo creo que han temido a eso, porque claro, aunque vayan con guardaespaldas... Es lo que temen, pero todo llegará, ¿eh? Los guardaespaldas son obedientes, como la policía es obediente. Ahí viene mi crítica aguda y muy ácida a la obediencia. Yo voy a explicar una anécdota que pasó hace ya bastantes años. Llegó un día un chaval a casa, totalmente lleno de moratones, con varios chichones en la cabeza, con morados, una rodilla medio rota. Hecho una pena. Le habían echado una paliza, juntamente a todos los que iban a una manifestación, entonces era contra el régimen, ya estaba casi extinto, ya había muerto Franco, y llegó a casa, y bueno, pues claro, no lo conoció, porque aunque no iban como ahora, que ahora van estos gozos de cuadra, van como realmente como Robocops. Van, sí, protegidos. Y todo con nuestro dinero, van sí, de una sí, manera sí, que sí. No les puedes pegar ni un golpe en los cojones. Llevan unas guardacojones impresionantes, guardacaras, guardarejas, guardatodo. O sea, nada más les puedes tirar, ni siquiera con una pistola, con un fusil. Con un fusil de aquellos que te pega una castaña a 1500 metros y te atraviesan un hombre de parte a parte, o un oso, casi. El oso quizá tiene más, una piel muy gorda, pero la atraviesa también, ¿eh? Bueno, pero lo que te digo, entonces, ¿qué pasa? La obediencia, por eso hago la crítica a la obediencia. Pues ese chaval ingresó, fue a su casa, que no se atrevió a ir ni a curarse ni nada al dispensario, y su madre dijo, ¿pero qué ha pasado? Pues mira, que he ido, al final lo tuvo que decir, el chaval no quería decirlo, a una manifestación y tal. Bueno, llegó a casa su padre, y le vio cómo estaba, pero qué ha pasado y tal. Y entonces el padre se metió al lavabo y se puso a llorar, pero de una manera brutal. El padre, sí. Es su puto padre que le había pegado una paliza a su hijo, porque estaba tan enardecido por lo que toman antes de ir a pegar palos, lo que le están, que le pegó una paliza y le dejó medio jodido para toda la vida. Ese chaval nunca más se ha recuperado. El padre se puso a llorar porque había sido el antidisturbios que le había pegado a su propio hijo, que no se dio ni cuenta ni que era su hijo. Y después repasó la película, porque ellos también tienen conciencia, a pesar de cómo actúan como gorilas y subnormales. ¡Qué anécdota tan terrible! Por eso nunca la vida había servido, y nunca nadie, y nunca servía a nadie, el cual el rango militar me hiciera a mí matarme a mi propio huevo, ¿entiendes? ¡Qué anécdota tan terrible! Un hombre de arriba abajo con todas las consecuencias. Que vives 10 minutos como si vives 10.000 años. Y por eso no se puede ser obediente, ¿entiendes? Y todas estas personas que tienen este cargo, yo tengo gente que conozco muy de cerca, he tenido grandes amigos, los tengo aún hoy día jubilados, del Cuerpo Superior de Policía, franquista, y eran mejores personas. Los he visto interrogar a chavales, ayudándoles a reconducir la vida. No digo que todos fueran iguales, cuidado, pero eran amigos míos y tenía la llave de mi casa. Iba con su novia, ¿entiendes? Y más de uno, iba hasta con su amante, porque la mujer ya no se llevaba bien con ella. Amigos míos y eran grandes cargos de la Policía Nacional Española, y no eran pies, eran grandes cargos, no iban con uniforme ni nada, y eran buena gente. O sea que hay que, lo que quiero yo con estas charlas es despertar, o sea, ampliar la conciencia, el foco y la conciencia social, ampliarla, y no pensar que los policías son todos. No, los policías salen porque han jurado ser así, y es una putada. Pero quiero decir que yo conozco un caso recientísimo de un chaval que ha estado un año de baja, porque es de, como llama ahora de forma muy eufemística, las unidades móviles, o sea, los que dan leña. No se llaman ya los antidisturbios. Aquí en Cataluña somos muy finos para todo. Hemos edulcorado la asignación de ese cargo con Las unidades móviles. Pero estarás de acuerdo conmigo que el cuerpo de Mossos de Escuadra actualmente está muy, pero que muy desprestigiado socialmente hablando. Y como sigan así, mal, va a acabar la cosa. Están cometiendo barbaridades, injusticias. Solamente lo entiendo. Y hay personas catalanas, nadie se avergüenzan como catalanes del cuerpo de Mossos de Escuadra, de los represivos que son y del daño que están haciendo a jóvenes que se manifiestan pues con injusticias sociales, que lo tienen claro, que lo ven claro y que están en su derecho en una sociedad de libertades de exponer sus quejas, ¿no? Democráticamente. Fina y oyentes, y queridos oyentes, y a incógnitos oyentes, escucha. Adelante, Joan. Lo triste es que esto no va a mejorar en absoluto. Yo no soy optimista ni pesimista. Simplemente tomo los parámetros, mido la vida, la mido día a día, sí. Y esto no tiene visos de mejora de ninguna parte, porque están defendiendo a unos pajarracos, bípedos desplumados, como los pujoloides y familia, que los han lamido el culo alrededor. Sí, los de los coches de lujo. Han arruinado bancos, voy a decir bancos en general, y bueno, no se ha pasado nada. La gente, los impositores, los ahorradores han quedado sin un duro. Entre ellos hay gente muy allegada, que conozco muy bien, incluso concretamente algún cargo de la Brigada Fiscal, nada menos, de la Guardia Civil, que también le tocó apechugar y se ha tenido que envainarla porque de arriba venía el orden, no denunciéis, ni siquiera de forma... Bueno, pero vete más abajo, a los pobres que han perdido su domicilio por las hipotecas, bueno, la banca que los ha arruinado. Pero en este caso... Con la permisividad política. Pero un ahorrador... que pierde, está sosteniendo el banco, está sosteniendo la entidad de crédito, la está sosteniendo con sus ahorros. Pero una persona que se mete en un piso, que muchos de ellos, yo sé de muchos que han comprado un piso, aunque han metido después al hijo a vivir, para que hubiera alguien allí domiciliado y que no se lo ocuparan, es solamente por aprovechar de que el año siguiente, muchísimos han hecho eso, más que por necesidad familiar, que algunos sí lo han hecho también, pero esos que han hecho eso, para aprovechar, porque el año que viene iba a valer el doble piso. O sea, con la codicia... La especulación, en definitiva. Adquirir moneda vía especulación, adquirir riqueza. Sí, sí. Pues eso lo han pringado bien pringado y se lo han ganado a pulso. Pero aquella familia que iban a hacer familia, iban a tener su hijo, una pareja, casados o no, pareja hecha, de hecho, constituida, y los han jodido vivos, ¿por qué? Ha bajado los precios de los pisos, están pagando hipotecas siempre que puedan pagarla y si no pueden, pues bueno, van a la calle. Por un valor inferior de lo que en términos reales su piso vale ahora. Cuatro veces menos, suelen valer muchos pisos de mediana calidad para abajo, de clase obrera, suelen valer entre dos y tres veces y cuatro veces menos que lo que valían hace cinco años. A mí lo que me deprime es que una persona como tú, con tanto conocimiento, me digas que no le ves a la sociedad del momento arreglo. Que no le ves solución. No, le veo ¿por qué pasaría, según tu criterio, más esta embrutecimiento, sociedad para mejorar? Más embrutecimiento, más discotecarreo, ir ahí a bum, bum, bum, bum, bum, sábado, domingo y domingo por la noche, y volver el lunes como un zombi, si pueden ir, y si no por la tarde, si no les echan a trabajar. Y bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y venga oler esnifo, hincharse de lo que quieras para arriba para embrutecer esa parte humana, esa parte de huevos que tenemos, de valentía, para embrutecer, porque eso machaca todo. Porque cuando, mira, bueno, me hablas de lo que les interesa la parte política, pero al ciudadano, ¿cómo se arregla esto? He conocido sociedad? A más de un legionario. Da soluciones. A mí no me gusta solamente, Joan, aquí en Consciencia Activa, que critiques. También me gusta que aportes soluciones. ¿Cómo solucionarías tú? ¿Dónde está la solución? La solución mía no es confesión mía, que yo hablo, y no tengo miedo de hablar lo que sea, y siempre que esté fundamentado de forma histórica y razonado, por supuesto. Y contundente, probado, ¿no? Y razonado también. Pero la solución no es buena, porque la solución, hemos llegado a un momento de saturación en la que la mano de obra, si se quiere, prácticamente no se necesita. Desde este micrófono que tenemos aquí delante con su peana, es fabricado todo por máquinas que están programadas desde una consola y desde un teclado de ordenador. No hace falta ni siquiera que se limpie la fábrica, se puede limpiar todo. No se limpia, no se tiene todo automatizado, porque aún quieren los empresarios, quieren emplear a alguien, o sea, aún tienen buena voluntad y aún emplean. Y no estoy defendiendo al empresario, sino la coyuntura social humana en la que vivimos, de sobrepoblación y un exceso de mano de obra gratis que hay. O sea, gratis, está inocupada y no va a estar ocupada. Se ocupa, se hacen parches, todo lo que se da oficialmente son mentiras, de que se ha bajado. ¿Tú crees que se puede decir? Y muy mal pagada. 1.900 obreros han bajado, ha bajado en 1.900 obreros, ha bajado el paro. Pero tú dices, eso es un anuncio para decir. Muy mal pagado. bueno, y cada día menos. O sea, no porque, es que no hay una equivalencia, un equilibrio entre el coste de las cosas y los sueldos. Yo lo he vivido, hay esa reducción. Hay una desproporción. Cuestan mucho las cosas, exacto, y los sueldos son muy bajos. Queridos oyentes y Fina, escucha, esa desproporción que ha habido contra más avanza la tecnología, yo la he vivido plenamente en mi cuerpo. Uh-huh. Es una persona que he sido capaz de trabajar por mi cuenta. He conocido la administración del Estado en cargos muy elevados, pero siempre de segundo, de tercero, pero nunca el primero. No por nada, porque tampoco ni estaba preparado para hacerlo, porque tampoco tenía interés, ¿no? Y la evolución va de cara a... Mira, tenemos un ejemplo, que me perdonen los pobres moricos, esos suelen ser casi siempre marroquíes, que han venido aquí en masa, en miles, en centenares de miles a Cataluña. A lo mejor un poco propiciado, porque tengo noticias de fuente fiable, propiciado por la descolonización pujoleana de los españoles en Cataluña. Que quieren esta gente, los hijos van a hablar prácticamente catalán y quieren descolonizar la parte de habla castellana. A un par de generaciones vista, aquí se hablará moro, o sea, se hablará el bereber o un dialecto del árabe marroquí, que es un dialecto. Bueno, una parte catalán de la sociedad catalana, evidentemente. Bueno, vamos a ver. La oligarquía catalana y la burguesía, bueno, todo esto. Y esta gente, la mayor parte de los que vienen directamente, pues son peones de limpiar. Son la prueba que, coño, en una casa de vecino ahí hay una mora, ahí en otra, y creo que hasta ahí hay una mora donde yo vivo. Sí, sí, lo hay, sí. Al menos dos, han pasado dos ahí fregando. Uh-huh. O sea, ocupan puesto. Entonces, los puestos intermedios en los que yo me he defendido toda la vida como técnico de mantenimiento, incluso en la aviación, en la automoción y tal, esos puestos cada día se necesitan menos. Se necesita un señor con un teclado, un ordenador, y cuando el coche se ha gastado físicamente hay que tirarlo y comprar otro porque no te van a vender ni el cambio, eso ya está pasando. Pero para poner a punto el motor nada más tienen que, de forma caducifolia, o sea, cada cable, cada seis o cada año hay que ir a hacer la revisión. Si no vas, llegará un momento que ya está llegando que no podrás ni arrancar el coche. Por lo tanto, están teorizando la vida totalmente lo que interesa. Han descubierto que el hombre es moldeable hasta, yo me atrevo a decir... Bueno, entonces la corrupción, o sea, las ITVs y las revisiones, también es, aparte de la seguridad, también es otra forma de corrupción, porque son demasiado continuas, quiere decir. Bueno, no, está bien, cada año, a partir de un coche de... Cada cinco años, a partir de los cinco años, cada año. Estaría correcto los tiempos. Entre la compra... Y el año quinto se va cada dos años. Serían correctos los tiempos, ¿no? Claro, pero es que, claro, como eso está hecho de forma genérica, hay gente que en cinco años hace 30.000 kilómetros o 40, y otros en un año hacen 200.000. Por lo tanto, tampoco se ajusta a la realidad. Claro, entonces lo que siempre pagan justo por pecadores, como todo en la sociedad. Eso. En la sociedad de masas, que es lo que le interesa al político y que vive ese amasijo informe que se llama masa. Informe porque no tiene forma, porque ahí hay miles de leches. Sin embargo, yo te voy a dar una pequeña solución. ¿No pasaría también por un ajuste entre los sueldos y el valor de las cosas? El sueldo y el valor ajustado. No interesa. Está muy descompensado. No, las cosas cuestan mucho y los sueldos son muy bajos, diría yo. Cada vez será más caro. Porque han encontrado que los romanos, lo que imperaba entonces era el corte rápido de costillas, con la corta espada romana, y lo atravesaba en el corazón y encima era un héroe. Eso hoy día ya no se puede hacer porque la sociedad ha cambiado y lo condena muchísimo. Pero la sociedad en general, ya no hace falta que sean políticos. Entonces, se ha descubierto que para destacar en la sociedad hoy hay que tener Mercedes 500, ¿entiendes? Y blindados. Porque claro, lo has hecho de la manera que lo han hecho semejantes personas, como todos sabemos, lo han hecho, pues eso, gracias a ser hijo pujoloide. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese señor, y eso me lo ha dicho gente que le ve pasar y pagar con la tarjetita, ¿entiendes? Bueno, con la Teletac, por donde va a su casa de Francia. Sí. Hoy día, para destacar, hay que cavar un foso insuperable que se llama dinero en el bolsillo o en la cuenta corriente, ¿entiendes? Y eso no se hace a base de reducir la capacidad de creación y de trabajo del hombre medio de la calle. Esto para destacar, dices. Para destacar, solamente. Sin embargo, para tener fama, uh-huh, hay que tener un lío de faldas, un móvil, salir en televisión y ser un corrupto. Pero no un corrupto de cantidades pequeñas, cantidades. Pero a la gente que le importa destacar, o sea, que le importa dominar la sociedad, realmente la dominan, por ejemplo, un Emilio Botín, no me acuerdo del segundo cómo era, ese domina a través de una manera muy, muy subrepticia, domina grandes sectores de la sociedad, y era un banco, era muy especulativo siempre, no sé si sí, se metió después con la industria, porque se ha metido en la Fórmula 1, y Fórmula 1, estamos hablando no solamente de figurar allí y de dar dinero, sino que... Es muy poderoso. Estamos hablando de tecnología altísima. Es muy poderoso. Entonces, ella seguro se ha metido también, pero bueno, esa gente controla más en la sombra, aunque salga por ahí inevitablemente, no quisiera salir en los papeles, pero sale inevitablemente porque la enfocan. Ese hombre tiene un poder enorme, enorme. Poder social muy grande. Una casa real. Excesivo. Relativamente también tiene un poder relativo, pero tiene una parte. Y en Inglaterra, poder, sobre todo también. En la sombra, tiene unos poderes tremendos. Sí, sí. Y claro, sí. Si la sociedad iba, como iba avanzando en los años, en Europa, años 55 para arriba, que pegó una subida desde que se reconstruyeron las ruinas que se dejó con la guerra de los nazis, la guerra del 40, sí. 39-45, empezaron a subir. España no ha entrado nunca en ese cargo, nunca ha entrado. En esa dinámica. Empezaron a subir y empezó a subir el valor de la calificación de los obreros. Se empezaron a pagar a los obreros, a los técnicos, una gran clase media obrera calificada, con grandes sueldos que nos podíamos permitir coches igual que los ricos prácticamente. Vamos, un Ferrari Testarossa no hacía falta, porque tampoco lo puedes ni poner en quinta o en la sexta, si tuviera, en aquellos tiempos tenía 5 marchas que yo recuerde, pero la quinta que le ponías tenía que ponerla a 180, la quinta, si no entraba y el coche pegaba tirones. Entonces no valía la pena para un obrero, pero sí tenían un Mercedes 190, y esto lo hablo de los años 80-90, ¿no? Y tenía un nivel, y eso ya no les parecía, digamos, una cosa aceptable para su categoría de seres supremos y digamos, ungidos por la riqueza que les venía de familia muchas veces, y a veces por algún pelotazo que habían pegado o algún golpe de picha, que también ha habido, pero menos, son muy pocos. Pero ya menos. Son muy pocos. Entonces, porque en el golpe de picha tiene que venir acompañado de una inteligencia y un saber estar que normalmente no se daba. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos, la cuña publicitaria que pone nuestro técnico, astuto e inteligente, de una forma muy elegante, nos recuerda que nos quedan 10 minutos de tertulia para seguir estando con todos ustedes. Joan, ¿alguna noticia de los últimos días? Aparte de ese padre... ¿Que te haya llamado la atención? Aparte de ese padre, que eso pasó hace años, pero no hace mucho, para mí no hace muchísimo, yo ya tengo 80.000 y pico de años, como tú sabes. No es verdad. No lo crean, amigos oyentes. Bueno, sí, los tengo. Es eternamente joven. Lo tengo. Eternamente ilustre y eternamente eterno. Pero aparte de ese padre que se puso a llorar, que casi lloraba ya lágrimas de sangre por haber dejado a su hijo en ese estado, porque no lo conoció en ese momento, pero al pasar la película memorística de la acción de palos que daba en nombre de la autoridad, pues se me dio cuenta que había partido el alma a su hijo, y el hijo ni siquiera lo odió nunca, le compadeció. Fíjate qué hijo más inteligente. Ese hijo hoy día es un profesor, si aún vive, es un profesor de universidad, imagínate. Ha pasado del amor a la compasión y al perdón, que decir, ha perdonado y ha compadecido a su padre. No, pero murió joven, murió de cáncer, si mal no recuerdo, cáncer. Un cáncer, el padre. Cáncer dorcijusto, de hígado, me parece. ¿El padre? Sí, murió muy joven. No, 60 años, así, no creo que llegara. No, me acuerdo bien, muy joven murió. Ya estaba de baja, estaba jubilado y de baja porque acabó muy mal de la cabeza. Como acaban muchos, de esto, muchísimo. Eso es un trabajo malo, O sea, ser policía tiene cosas muy nobles, porque he visto actos de la policía nobilísimos, tanto urbanos, y no hablemos de bomberos, ¿no? Son maravillosos esa gente. Bueno, la bomberos, semana pasada yo hacía un comentario sobre los niños soldado de países como Asia, de continentes como en Asia y en África, que les de pequeño les preparan, pues pierden toda la compasión y en casos determinados han llegado a matar hasta sus pobres padres, se convierten en indolentes. Sí, total. Y bueno, ya te digo, pierden todo sentido de la compasión, de amor, y son duros, son unos niños duros que crecen con la dureza y con el terror. En la escuela de una moral de indolencia absoluta, o sea, una moral específica para barrerle de todo sentimiento de compasión por los demás. Y pueden ser un robot de matar. Bien, Joan, se está hablando últimamente aquí en Cataluña sobre todo la conveniencia o no de la independencia en Cataluña. ¿Cómo ves tú el sistema? Yo siempre lo digo, está la CIA detrás de toda esta mierda. ¿La CIA? Estados Unidos es un país en decadencia grandísima, socialmente. Sí, sí, sí. Vale, sí, que sí. Hay gente muy valiosa, muy buena gente. Y se está quedando sin recursos naturales Estados también. Estados Unidos más tratado, sí, eso sobre todo, está esquilmado casi todo. Sí, Estados sí. Unidos más tratado profesionalmente de oro. Dios, me ha tratado muy bien. O sea, que los conozco bien, pero hace muchos años. Bueno, entonces aún estaba en la cresta de la ola de la economía y de todo. Pero tiene un sistema tentacular de percepción de información de la sociedad mundial. Entonces, como es una institución, además ya se parece ver el Capitolio, es puro romanismo, es románico puro, aunque digan que, bueno, pues no, es un estilo muy griego-romano. Bueno, o sea, hay es que la herencia directa del Imperio Romano, total. Hay que recordar que en el Capitolio de Washington están figuras como Fray Junípero Serra, Mayor Quinel y los reyes católicos, Isabel y Fernando. O sea, España tiene allí una representación como cofundadores de la nación americana, hoy en día dividida en 51 estados. Pero hay presencia, hay estigmas, quiero decir. La grandeza, pero ellos siguen también empeñados en mantener esa grandeza. ¿Cómo la pueden mantener? En el tiempo, ningún país, ¿no? Que ningún país, yo no pretendo... Sin embargo, su justicia es justa, el que la hace la paga. Bueno, en principio parece ser que bastante un juez tiene la... Los asesinos de Sharon Tate y de John Lennon todavía purgan en la cárcel, porque las partes afectadas podían haberles perdonado y permitir que 8 años que tenían de beneficio salieran a la calle, y han dicho que no, que purgasen hasta el último día. Pues la teoría de Roma, de los Césares y sus consejeros y senadores, era siempre divide et vince. Divide y vencerás, claro, et vinci. Entonces vince. ¿Qué pasa? Que ellos siguen con eso, son como imperio romano de Occidente, y muy bien el Occidente que está de Europa, siguen en la brecha y siguen ejerciendo las tácticas romanas de dividir, que eso les costó muchas guerras internas, intestinas que llamaríamos, que se mataban entre ellos, ¿no? Entonces, si España, que ha sido una potencia, y lo es aún lingüística... Bueno, para guerras intestinas las de España en el siglo XIX. Bueno, pero hablo de potencia lingüística, voy por donde voy. Cuatro repúblicas. Si España consigue que el País Vasco se independice completamente, sin llegar a hacer una federación, que sería de una manera definitiva, sería zanjar para siempre... Un Estado justo, la herida de España, porque no hay familia, no sé si la tuya, pero la mía, yo, mi padre, estoy aquí de milagro porque estaba condenado a muerte, y gracias a una llamada telefónica del general Miajas, que creo que estaba en el bando republicano... Bueno, no bando, era un militar regular como mi padre lo era, y una llamada, y pero ¿qué vas a hacer? Vas a matar a este señor, ¿entiendes? Y no le mataron de milagro, y estoy aquí de milagro. O sea, que no hay familia que no tenga una buena parte de ellos masacrado por la otra España. O sea, eso no puede ser. Un país que se masacra a sí mismo cada 2 por 3 en la historia. ¿Media España o de otra media? Que eso no puede ser. Entonces España, el nombre de España, no hay duda que está maldito. Maldito. Yo llegué a sentirme vergüenza de ser español. Ponle un nombre, ¿qué le pondrías a España? Pues ya se lo recomendé a Antonio García Trevijano, que es amigo mío, personal. El de la conspiración republicana. Sí, bueno, sí. Tiene varios libros escritos. Y él, fíjate tú qué cosa, su gabinete, y él al frente de su gabinete de abogados, porque él es catedrático emérito ya, porque tiene 87, va a hacer 87, le propuso el nombre este. República Federativa Ibérica, y para siempre se borra el nombre de España, que ha machacado siempre a la otra mitad o por ahí. Está llena de lacras, de pasados tortuosos. Una República Federativa muy seria, heridas. Muy seria, con una justicia, con unos jueces que ejerzan justicia, que no vayan, y hoy día con la asistencia informática simplemente copian un texto y se la suda, y lo plasman ahí en la sentencia y ponen la rúbrica. Sería una España naciente, pero naciente de... No, España se después desaparece. El nombre de España desaparece, que totalmente. Se quema como el ave en fénix y surge la República Federativa Ibérica. El nombre suena muy bien. No cada sé región, pensarán. Lo que se llaman regiones naturales o no, porque Murcia no se puede separar mucho de Albacete, porque la parte que linda con Albacete se parece muchísimo, entonces tampoco... Las autonomías pasarían a ser federaciones, no estados federales, mini estados federales, ¿no? Estados federales. Estados federales. ¿Y habría una caja central, un estado central como, claro, al igual que América, Washington, sea Madrid, sea Barcelona? No, claro, una república federal bien llevada, porque también la Rusia es una república federal, tiene estados que tienen sus propias leyes y que Putin no puede hacer nada en ellas, siempre que no se quieran separar del centro. Entonces sí, pero en un caso muy gordo. Pero a pesar de Rusia también tiene sus cosas buenas. Yo de eso es un poco porque he tenido mujer rusa muchos años. Y es la mujer mejor que me he entendido de todas las mujeres que he conocido en mi vida, amigas o no. Por lo que te digo, entonces, creo que no es el remedio, pero es un principio bueno llegar a ese consenso, modificar la Constitución, o mejor dicho, hacerla de nuevo y hacerla mucho más corta, porque, te digo, es un embrutamiento, un embrutecimiento, quiero decir, tener que tenga 157 páginas, pero por Dios. Vean ya, amigos, para ir cerrando nuestra tertulia, como Joan Serra domina perfectamente la historia, el presente, y nos indica para el futuro, nos apunta para el futuro, lo que podría ser la Nueva España, ¿cómo se llamaría? Pues República Federativa Ibérica, el nombre suena bien, como digo, y bueno, no solamente vean usted su gran espíritu crítico que tiene, sino que también las soluciones que aporta. A mí no me sirve la crítica, me sirven los razonamientos y las soluciones. Todo aquello que el ser humano es capaz de criticar tiene que ser capaz también de aportar una solución. Y vean cómo él les ha escrito, que ahora quiero que lo resuma brevísimamente, lo que sería el nuevo país. Y además propongo una cosa, de cara a Juan Carlitos, le pondría una cueva, o sea, una choza tipo de estas de los bosquimanos de Australia, de paja, y ahí firmando autógrafos para sus aláteres, sus lamecuradores y demás. Les ponía una choza para que iba firmando y le daban una pensión de 600 euros al mes. Bien, Joan. Y que no le quería ningún mal, ¿no? Decirlo eso. Y que se fuera, pues eso, a la oposición y a su casa o retirado en un palacio. Sería una España federativa. Sería con otro nombre, como decimos, República Federativa Ibérica, cada vez me está gustando más el nombre, una constitución no tan extensa como la que tenemos actualmente. Antonio García Trevijano, creo que le encantó. Y como la que tenemos, pues bueno, por una de las inteligencias mejores y una de las cabezas mejor amuebladas de España, ha dado su visto bueno. Como decimos, una constitución no tan extensa como la que tenemos ahora, dividida en estados federales que pasarían, tendrían lugar ya la autonomía a estados federales. Y aquí terminaría, como digo, la España. La España que nos propone Joan Serra en esta tarde y en nuestra tertulia de hoy, amigos oyentes. Finalmente, ¿algo más que apuntar? Que estamos cerrando. Sí, solamente para decir eso, que aparte de al rey perdonarle por habernos soplado con su aquesciencia, o sea, con su acatamiento a la Constitución y tal, habernos soplado pues algunos miles de millones de euros del erario público, que sería de todo, podría haber sido distribuido para mejorar, pero bueno, mejorar es difícil con la población que han creado, esta necromancia. Ha creado una población de vagos increíble. Porque claro, si un niño ya nace vago por naturaleza, porque nacemos para vivir, y realmente podríamos nacer así si el país no fuera lleno de carreteras y de pisos, estuviera en una selva total. Bien, amigos, vean que magníficamente lo ha expuesto Joan Serra. El próximo día que venga, que le invitaremos a nuestro programa porque es la mitad del alma de Consciencia Activa, ya nos traerá descrito, pues bueno, el nuevo país ya concebido de arriba abajo, y dedicaremos toda una amplia tertulia a este tema. Bien, amigos, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Ha sido un placer estar con Joan Serra, siempre lo será. Será nuestro colaborador habitual siempre que él quiera y pueda, porque por razones personales a veces no quiere venir a nuestro programa y sé que ustedes lo reclaman. Y ahora ya, amigos, con esta música que nos invita al cierre de nuestra tertulia, pasamos directamente a una nueva canción que nos presenta Joan Serra de Tom Jones, para abrir a continuación el espacio Consciencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Adelante, Joan, con el nuevo tema de Tom Jones que nos propones, nuestro invitado musical de hoy. Se titula, bueno, traducido queda un poco feo, Betty la Negra, podríamos decir. O sea, no es racismo, amigos oyentes, es sencillamente el título de una canción. En el idioma de los lores sería Black Betty. Black Betty. Pues a ver esta hermosa mujer de color, mal llamada de color, y negra por naturaleza, ¿qué tal suena? This is TJ, dedicating the song to Lead Belly. Like She must think I'm fine. Pamela, oh, back at it. Pamela, oh, back at it. Pamela, oh, back at it. Pamela, oh, back at it. Pamela. Monday, she got me arrested. On Tuesday, up in jail. Wednesday, my trial was attested. Thursday, she posted my bed. Friday, we went walking. Saturday, I was out of my door. On Sunday, we was talking. Back on Monday, she pulled out my clothes. Betty, Betty la Negra. Bueno, debía de ser una mujer, como digo, hermosa y balonga, a juzgar por el tema tan dinámico de Tom Jones. Amigos, vamos entrando ya casi en la recta final de nuestro programa y ahora entramos en el espacio para una mente activa, esencia activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les propongo un refrán recogido del refranero de lengua castellana. Ya digo que va parejo con la lengua catalana, del uno y del otro. Y digo así, lo mío para mí y lo de los demás a medias. Yo diría que es todo un canto al egoísmo, ¿no? Bueno, pero con una fiesta, una puerta a la generosidad, coño. Está clarísimo. Hombre, lo mío para mí y lo de los demás a medias no suena, sí, como muy bien que digamos. Claro, porque nos da oportunidad, no les dejan la calle como una exhaustión de banco, que te dejan la calle absolutamente y sin nada, y encima con deudas. ¿Tú lo ves así? Bien, pues yo... Porque si alguien que tú refieres, alguien se refiere a cualquier persona. Y entre esas personas están los bancarreros y esa gente de más familia. Dándole... No dejan nada para nadie, si pueden. Ah, bueno, pues dándole la vuelta y este giro que le has dado, ya me gusta más. Porque yo lo había tomado en el plan egoísta, cuando en una familia los hermanos comparten las cosas y dice, bueno, yo acaparo para mí y participo de del resto de mis hermanos. Pero con este giro que le has dado, claro, me parece que en la vida práctica y en la realidad sucede así como dices tú. Eso estaría muy bien. Está basado, Fina, y queridos oyentes, sí, apuntaros, sí, esto, esta frase, es una frase explicativa de una condición mental. Repítela. Se llama pensamiento esférico. Es difícil ejercer el pensamiento. ¿En qué consiste esférico? El pensamiento esférico, pues, John Serra. Imitar al cosmos. El cosmos es esférico, más o menos ovalado, alargado, pero es esférico. Elíptico. O sea, todo lo que va, viene. O sea, te tiras un pedo aquí y la peste viene después por la otra parte de la esfera. Sí, sí, oval, elíptico, oval. El pensamiento esférico tiene en cuenta, cuando habla, tiene en cuenta, si le dejan hablar lo suficiente, porque a veces te cortan, como los programas, por ejemplo, son finitos, tienen un tiempo y tal, y no puedes acabar de expresar la idea, pero el pensamiento esférico se basa en la consideración tan absoluta como le sea posible a la facultad verbal de la persona que lo expresa, que debe ser muy alta, puesto que si practica pensamiento esférico debe ser muy alta. Entonces tiene que tener en cuenta el ciclo de la vida o el ciclo de la maquinaria cósmica incluso. O sea, ese pensamiento se basa no en la creencia, sino en la constatación de que el universo en el que estamos inmersos como formante parte inalienable, física y mentalmente, en un ciclo constante de creación y destrucción constante. No hay un principio ni a un fin. Simultánea, sí, y alternativa. No, sí, bueno, es que es así, así es. Y la vida humana es finita. Desde el momento que nacemos, les condenamos a muerte a nuestros queridos hijos, es así, pero es así la vida. Entonces, el pensamiento esférico siempre tiene en cuenta el ciclo. O sea, no hay nada eternamente santo, eternamente sabio, eternamente rico. Y se acaba siempre con esta frase tan lapidaria: por muy arriba que intentes llegar, o gilipollas, siempre tendrás alguien que te cagará encima, aunque sea una gaviota. Magnífico, vean, amigos oyentes, a este refrán, lo mío para mí, lo de los demás a medias, qué jugoso reflexión le ha sacado Joan Serra. Bien, amigos, y ahora sí, ahora continuamos, abrimos el espacio, la canción de tu vida. Un oyente de Fabra y Puig Meridiana, Francisco, francés, han examinado un tema del bolero de Ravel, dentro de la música de los clásicos, de nuestros clásicos, mundiales, de todo el mundo mundial. Y el bolero de Ravel ya lo tiene a punto nuestro técnico, que es mundialmente conocido, y espero que les guste, sí, seguro que les gusta. Para todos ustedes y para Joan Serra, que sé que es un amante de la música clásica. También para ti, Iván. Thank you. Ravel, magnífico, magnífico el bolero. No sé si ustedes lo han bailado, pero apetece más escucharlo con los ojos cerrados y imaginar tiempos remotos, inmemoriales, amores perdidos, lejanos o vueltos a recuperar. No sé, es muy, pero que muy evocador. Bien, amigos, ya abrimos a continuación nuestro espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Tomar una manzana diariamente, dicen que la manzana aleja al doctor de casa. Es un gran digestivo y como postre después de las comidas, con una perfecta digestión, se supone que la salud de nuestro cuerpo mejora, ya que el 90% de las enfermedades tienen su arranque como producto de una mala digestión. Parece ser, amigos oyentes, que la ingesta diaria, una o dos tazas de café, según estudios recientes de la Universidad Americana de Harvard, parece ser, como digo, que potencia la memoria, sobre todo cuando la persona ha pasado ya la barrera de los 50 años, que es cuando parece que más se nota el declive de nuestra memoria. Por lo tanto, todos aquellos que su sistema nervioso se lo permita, pues apunten, apúntenlo, que es muy interesante. Tomar un café. Bien, amigos, un tercer consejo de salud y belleza apunta que para los codos y rodillas oscurecidos, ennegrecidos, ásperos, se recuperan, se regeneran, se renuevan con un suave masaje de aceite puro de oliva, primera prensa en frío, mezclado con un chorrito de limón puro, de gotas de limón. Todo ello mezclado y haciendo un masaje, como digo, mejoran estos codos y estas rodillas, que a veces pues afean nuestra silueta. Bien, amigos, ya está aquí nuestros consejos para la salud y la belleza a día de hoy. Ahora ya les proponemos el último tema musical a cargo de Tom Jones, que nos presenta Joan Serra, para entrar directamente en el espacio de la poesía, ya que hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Adelante, Joan. ¿Qué tema propones a nuestros oyentes? El tema ya para cerrar lleva por título Con esas manos. Con esas manos. These hands. Muy bien, en su perfecto inglés. Acaríciense, amigos, con sus manos, el cuerpo entero si lo desean. I'm yours forever and a day. As warm as May, with this heart I will sing to you. Long after stars have lost their glow. Extraordinario Tom Jones en su interpretación. Y ahora, amigos, entramos ya directamente en la recta final de nuestro programa, la finalísima, diría yo. Pero antes de despedirnos, escuchen, amigos oyentes, un poema que escribí hace tiempo y bueno, como siempre, interpretado con su personalidad propia por nuestro técnico y gran Rasoda, Pitu. Para todos ustedes, sí, ya le tienen ahí. A ver qué les parece. Huida. Amor, siente conmigo el pulso vital. Húndete con el peso de las horas y deja las gotas de tiempo pasar. Allí, en comunión con la naturaleza, abrirá el silencio un tiempo inmemorial para poder apreciar la grandeza de los ciclos que al dormir y al despertar al alma impactan con su belleza. Sírveme allí eternamente las horas y tus momentos alegres de pena o dolor en la mejor de todas las copas, en la que nunca el poeta soñó, en el bello y frágil cáliz de una flor, bajo un cielo moteado de estrellas y sobre la fresca hierba por colchón. Allí lejos, muy lejos de la ciudad, nos aguarda una morada para soñar. De sol y agua pura serán los besos que resbalen por la piel de nuestros cuerpos. Vente, amor, y deja atrás los miedos. Intenta ser valiente y no cobarde. Piensa que siempre el amor prohibido fue por ser lo eterno, libre y grande. Los mimos y los momentos robados a quienes unas leyes hacen dueños, más que temblar de vibrante pasión, son mucho más, son posesión y hechizo. La historia escrita ha convencido que entre amantes es más fuerte la emoción que la que sienten esposa y marido. Amor, libera lo que llevas dentro y quizás, preso de melancolía, regreses a mis brazos y a mis días siempre que te lo pida el deseo. Tu fracaso con el mío, nuestro son. La fuerza de mi pasión alzó su voz para que llegase hasta tu corazón con las ondas, el eco y su vibración. Ven, conecta tu alma y tu mente con las mías. Nuestra materia será un solo cuerpo. Irán pasando las horas, los días, como palomas y rosas seremos, en cada ciclo hermosas, distintas, espontáneas, libres, sin dueño. No será estéril tu vientre al deseo, pues cuando el clímax te debe a los cielos, ahí engendrarás nuestro hijo y le pondremos por nombre Recuerdo. Bien, amigos, ya está aquí el programa de hoy. Les recuerdo de nuevo, desde aquí, desde Radio RSK, Paseo de Fabra y Puig, 274, que les espero el próximo lunes a las 9:30, o si lo prefieren, el viernes puntualmente a las 8:30. Sean todos lo más felices que puedan. Ya les adelanto que en nuestra próxima edición vendrá de nuevo José Luis Segura, nuestro colaborador habitual. Él se ocupa de la relación directa con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. No le importa en el mundo nada más. Es una especie de sabio, una especie de monje, que, como digo, no le importa ni la política, ni el deporte, ni la religión. Solamente nuestro trato directo, la potenciación con nosotros mismos de nuestros tres grandes valores, mente, cuerpo y espíritu. Pero eso será la semana que viene. Mientras tanto, amigos oyentes, reciban un saludo de quienes habló Fina Cebrián. Un saludo y un beso. Hasta la semana siguiente. Adiós, amigos. Buenas tardes y hasta la próxima, queridos oyentes.